Hoy nos encontramos con un nuevo Por las Anchas Alamedas, el espacio del Todo por la Tarde en Radio Nuevo Mundo, en que tratamos temas de interés político, ciudadano, y hoy el tema es uno muy importante, muy sensible: el espionaje del ejército contra el periodista Mauricio Weibel. Un espionaje que también incluyó a algunos de los denunciantes de los casos de corrupción en la institución castrense. En el día de ayer, la presidenta nacional del Colegio de Periodistas, Margarita Pastene, y la vicepresidenta del gremio, Natalie Castillo, junto al periodista Mauricio Weibel, se reunieron con el presidente de la Corte Suprema. Importante reunión, Haroldo Brito, para analizar una revisión de las autorizaciones judiciales que permitieron a la Dirección Nacional de Inteligencia del Ejército, la DINE, vigilar los llamados telefónicos de Weibel. Margarita Pastene, enfatizando en la gravedad extrema de tales prácticas ilegales e intrusivas por parte de la institución castrense, agradeció la receptividad de Haroldo Brito. Nos escuchó muy atentamente y también nos solicitó un informe de contexto para poder tener mayores antecedentes de lo que nosotros le entregamos en esa conversación. Las acciones que respaldan a Weibel se han generado luego de que el profesional fuese invitado a exponer hechos de intervención telefónica ante la Comisión de Defensa de la Cámara Baja, en el contexto del caso que está siendo denominado como Operación Topógrafo. Cabe recordar que el diario La Tercera develó que en los últimos años la institución castrense desarrolló dos operativos de espionaje, uno llamado Topógrafo, que estuvo enfocado en investigar a cuatro funcionarios por irregularidades en el marco del desfalco de la otrora ley reservada, y en una segunda operación denominada W, el ejército vigiló e interceptó los llamados telefónicos de Mauricio Weibel. Tales prácticas se realizaron amparadas según la ley de inteligencia, que permite los espionajes, pero solo cuando éstas tienen por objetivo resguardar la seguridad nacional y cuando hay amenazas de terrorismo, las cuales deben ser autorizadas por un juez de la Corte de Apelaciones. En el caso de Weibel no se cumple con ninguna de esas premisas, ya que el reportero estaba investigando a los funcionarios militares que estaban robando dinero de la institución. Weibel, en entrevista con BioBio, indicó que el periodismo jamás ha sido terrorismo. El periodismo es un pilar de la democracia, por lo tanto es muy grave lo que pasó. Además, cuestionó que lamento que el ministro Espina no sea capaz de señalar que el seguimiento está fuera de la ley. La ONG Transparencia Internacional instó también este lunes a las autoridades civiles chilenas a investigar urgentemente el espionaje por parte del ejército al periodista Mauricio Weibel Barahona. Vamos a escuchar un poquito de música y luego ya nos conectamos con el propio Mauricio Weibel, que nos va a dar antecedentes respecto a lo más reciente que ha ocurrido en torno al caso. Stop. Bueno, ya estamos en contacto con Mauricio Baibel para comentar este caso bien sensible para la calidad de nuestra democracia, ¿no? Muy importante conocer de su parte cuáles han sido las medidas que también ha tomado Mauricio para defenderse, ¿no?, de algo que a todas luces aparece como muy injusto. Mauricio Baibel, ¿cómo estás? Bienvenido a Radio Nuevo Mundo. Hola, Richard, gracias por llamar. Bueno, nosotros estuvimos conversando hace algunos años, ¿no?, sobre tus libros, sobre el libro Traición a la Patria. Lo comentamos detalladamente acá en el estudio. ¿Quién diría, ¿no?, que todo el proceso de ese libro estuvo siendo espiado por parte del ejército? Cuéntanos cuáles han sido hasta acá las acciones que has tomado y la sensación, ¿no?, ya transcurridos algunos días respecto a este caso de espionaje del ejército. ¿Cómo digamos, se puede seguir trabajando en tranquilidad cuando se sabe lo que te ha ocurrido? Bueno, mire, lo primero que me parece importante señalar es que el caso del espionaje militar al periodismo de investigación no es una situación personal mía. Lo relevante es que esto es una situación de la República. Esta es una confrontación entre la República y la barbarie, entre la democracia y el autoritarismo, entre la libertad de expresión y la corrupción. Esto no tiene que ver conmigo personalmente, tiene que ver con cómo construimos una democracia capaz de salvaguardar la libertad de expresión y capaz de evitar ser capturada por un puñado de generales corruptos. Sí, eso es bien importante señalarlo, ¿no?, ya que también ha sido la postura que se ha tomado incluso a nivel gremial, a nivel del Colegio de Periodistas. También ha existido la preocupación por parte de la Cámara de Diputados. Cuéntanos cómo ha estado también ese diálogo con representantes de diversos espacios para hacer una defensa. Bueno, mire, la verdad es que uno de los gestos más relevantes en esta situación lo tuvo el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Vito, quien incluso nos pidió que le entregáramos un informe por escrito de toda la situación. No solo se trata de este espionaje militar telefónico, sino de los asaltos a Declino, los asaltos a otros medios y una serie de otras circunstancias que primeramente se las vamos a informar al presidente de la Corte Suprema por escrito, como él nos pidió, ¿no? Creo que no tengo memoria de otra situación en que la más alta autoridad judicial del país le solicite a ciudadanos de a pie comunes que relaten hechos de esta naturaleza. Creo que es tremendamente relevante la actitud, la predisposición del presidente de la Suprema, Haroldo Vito. Sí, Mauricio, ¿y hay alguna querella? ¿Se está trabajando en alguna presentación judicial? Sí, efectivamente, ayer ya empecé a reunir con abogados. Vamos a trabajar la querella, estamos reuniendo los antecedentes y creo que vamos por un muy buen camino. Muy bien. Bueno, lo que me ha llamado profundamente la atención tiene que ver con la actitud que ha tomado el gobierno en este caso, ¿no? Representado el gobierno por el ministro de Defensa, Alberto Espina, quien de alguna manera se podría decir respaldó al ejército al decir que tuvo en el marco de la ley este espionaje a tu persona y también a otros funcionarios del ejército. ¿Cuál es tu reflexión en torno a esta postura que ha tomado el gobierno? Y no sé si has podido conversar con gente del Ministerio de Defensa. Sí, bueno, ha habido contactos informales, no míos, de otras personas con el ministerio, y creo que el ministro se equivocó, que actuó con imprudencia. Pero yo espero que el gobierno recapacite porque sería inentendible que cualquier gobierno, sea el signo político que sea, se ponga al lado del abuso, de la corrupción, de la impunidad. Estoy seguro que eso va a cambiar, espero que cambie, no estoy seguro, pero espero que cambie y espero que en definitiva tiene la cordura. Sí, es de esperar que haya un cambio de visión, ¿no? Bueno, estas acciones de espionaje se desarrollaron durante la administración del excomandante Humberto Oviedo, quien también está siendo indagado por corrupción de la misma manera que Fuente Alba. ¿Tú consideras que esta acción correspondió a una política institucional del ejército para salvaguardarse de lo que luego se iba a conocer? Bueno, creo que es gravísimo que se investigue el periodismo de investigación justamente cuando uno de los investigados, uno de los citados por la justicia es un ex comandante del ejército. Hay ahí evidentemente un abuso, hay una impunidad. Yo siempre digo que el comandante actual, Martínez, que es el Estado Mayor Nasal, están confesos. Ellos han asegurado ante el Congreso que hicieron esta operación, están confesos de haber espiado medios de prensa. Por lo tanto, yo espero que lo justifiquen. Sí. Bueno, también hay que señalar que se ha informado que los cuatro funcionarios del ejército que fueron también espiados estarían procesados por traición. ¿Qué significa este proceso? ¿Es en el marco de la justicia militar? ¿Y cuál es tu opinión también de que el ejército tome esta decisión con respecto a estos funcionarios? Mira, yo desconozco el caso judicial de cada uno de ellos. Lo que sí puedo decir es que espero que los que desfalcaron al ejército, los que robaron fondos que eran para la defensa nacional, que ellos sean procesados por traición. Sí. Por último, Mauricio, conocer alguna reflexión respecto a la calidad de la democracia en nuestro país, ¿no? ¿Cuál es el riesgo de la democracia chilena que implica el espionaje al periodismo? Bueno, esta es una situación que está totalmente fuera de lugar. Esto solo puede ocurrir en estados precarios o estados autoritarios. Es inaceptable de todas formas, de todo punto de vista. Yo espero que prime la cordura. Creo que vamos a poder construir un acuerdo para generar algún tipo de iniciativa que permita defender, proteger el periodismo. Sí. Creo que es la forma adecuada de poder garantizar la libertad, la democracia, porque quiero hacer una reflexión. Todos los derechos humanos son relevantes, pero la libertad de expresión es mucho más relevante, quizás, en mi opinión, porque esa libertad de expresión es la que permite defender todos los demás derechos humanos. Por eso es que en general los regímenes autoritarios intentan acallar las rejas, acallar las voces de la ciudadanía, porque es esa libertad de expresión la que nos permite defender toda nuestra dignidad, todos nuestros derechos. Así es. Y espero que en Chile prime la cordura, prime la democracia, prime la república, prime los derechos. Así es, la libertad de expresión que posibilita el periodismo de investigación, mediante lo que hemos conocido nosotros, los casos de corrupción más emblemáticos del último tiempo, ¿no? El caso de Carabineros, el caso del ejército, hay dos robustos libros tuyos. Cuéntanos sobre el estado en que estás también como profesional, como periodista, estás investigando, tienes el deseo de seguir indagando por esas áreas. Bueno, la verdad es que yo sigo trabajando en investigaciones que no tienen nada que ver hoy día con temas informados. Es como sorprendido en otra etapa profesional. Yeah. Y no, bueno, la investigación es una pasión que es un amor permanente, ¿no? Buenísimo. Bueno, has recibido también, Mauricio, apoyo internacional, ¿no? Ya relatábamos la ONG Transparencia Internacional, que ha instado también a las autoridades chilenas a investigar urgentemente lo que te ocurrió. Cuéntanos también cómo ha sido ese diálogo con periodistas, con organizaciones a nivel internacional. Tú has tenido un rol allí también como representante de periodistas de investigación a nivel latinoamericano. ¿Qué es lo que se te ha comentado? Bueno, sí, la verdad es que ha sido muy gratificante. Transparencia Internacional ha emitido una declaración desde Berlín, combinando a respetar el derecho independiente. Reporteros sin Fronteras ha hecho una declaración desde París. La Federación Latinoamericana de Periodistas ha hecho una declaración. Creo que en las próximas semanas, días, van a aparecer nuevas declaraciones de organismos internacionales muy relevantes. Eso me conforta, me da tranquilidad y creo que muestra la importancia de abierta de expresión para toda nuestra sociedad, para toda nuestra democracia. Si no hubiera sido por las investigaciones que nos tocó hacer, nunca hubiéramos sabido la magnitud gigantesca de la corrupción en el ejército y en Carabineros. Que se nos esté hoy día persiguiendo a quienes denunciamos la corrupción es absolutamente inaceptable. Muy bien, Mauricio Weibel, periodista, muchísimas gracias por el contacto. Te enviamos un abrazo también, ¿no? Como medio de comunicación, como periodista, en mi caso también, porque sin dudas que es completamente cierto lo que tú indicas. Es el espíritu, el alma de un Estado, de una sociedad democrática, la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo. Así es que un fuerte abrazo, Mauricio, que estés muy bien. Un abrazo a ti, una decir algo, ¿no? Porque es muy relevante que ustedes toquen estos temas, porque es justamente eso lo que nos permite tener visibilidad, tener protección y tener el cariño de tantas personas. Muchas gracias. Muy bien, chao, Mauricio. Me encontré con mil besos perdidos en la realidad. Un rayado, un dibujo que flota en mi visión. Las paredes van llorando contra información. Las voces van pariendo una semilla en reacción. Los sprays rocían terminando la. Que se calle el silencio y su complicidad, que florezca los grafitis de la gran verdad. Cuarto poder a la hora del té, prensa canalla que todo lo cuenta al revés. Los murales hablan, las murallas hablan, cuando tú censuras, cuando manipulas, cuando nos engañas, los murales cantan. Papelógrafos denuncian la segregación. Ven a pintar conmigo la inocencia y ternura de un pueblo que en el sur quieren allanar. Cuarto poder a la hora del té, prensa canalla que todo lo cuenta al revés. Los murales hablan, las murallas hablan, cuando tú censuras, cuando manipulas, cuando no se engaña. Los murales cantan, los grafitis cantan, cuando tú censuras, cuando manipulas, cuando nos engañas. Importantísimo diálogo que sosteníamos con el periodista Mauricio Weibel, quien tiene el libro Traición a la Patria, en donde está todo el detalle del caso de corrupción en el ejército que se conoció como Milico Gate y qué terrible que en un país como Chile, que se cree tan democrático, ¿no?, que da tanta cátedra sobre democracia a otros países de Latinoamérica, ocurran estas cosas. Espionaje a un periodista de investigación. ¿Cuáles son los efectos que esto podría tener? ¿Cómo puede amedrentar este tipo de acciones al libre ejercicio del periodismo, al ejercicio de la libertad de expresión? Es algo que quizás es incalculable, ¿no? Estamos en contacto hasta ahora con Felipe Agüero, quien es doctor en ciencia política y sociólogo, es el subdirector del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, para complementar lo que ya conversábamos con el periodista Mauricio Baibel. Felipe, muy buenas tardes, ¿cómo está? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bien, acá preocupado por la situación de Mauricio Baibel, ¿no? Conversábamos recién con él y apuntaba a cómo se compromete la calidad de la democracia con este tipo de acciones de espionaje que hemos conocido. Cuéntanos, Felipe, ¿cómo has observado también este caso del espionaje a Mauricio Baibel y también a los cuatro funcionarios del ejército que denunciaron la corrupción? Sí, mira, yo creo que es una situación grave, es un caso de amenaza a la democracia, porque afecta, como se ha dicho ahí en el programa, es la libertad de expresión, es un derecho, y también es un derecho el derecho a la verdad, el acceso a la información. O sea, aquí se rompe por la libertad de expresarse, de informar, de parte de un periodista, y también se afecta el derecho de la ciudadanía a estar debidamente informada. Entonces, estos grados son pilares que son muy básicos de la democracia, pero además esto es grave porque por dos razones, diría yo, adicionalmente. Una, porque aparece el ejército involucrado de una manera clara y nítida. Es el ejército el que hace el espionaje. Y esto en circunstancias de que no es cualquier ejército, es el ejército que viene de una dictadura en que esto fue la práctica habitual, y donde uno debiera esperar, y estas son prácticas completamente desterradas. Y lo otro que es muy grave es que se empieza a legitimar este tipo de actividades, donde distintos personeros de la política dicen que sí, esto es una operación legal, pero hay muy poca transparencia en términos de qué es lo que lo hace legal. ¿Es solo la autorización del juez? ¿Cuáles son las razones que llevan al ejército a hacer este espionaje? ¿Cuáles son los procedimientos, etcétera? Todo eso está, al parecer, en conocimiento parcial de la comisión respectiva de la Cámara de Diputados, donde hubo una reunión, pero no se sabe qué trascendió ahí, qué medidas se van a tomar. O sea, no hay transparencia respecto de esto, pero el hecho claro es que una investigación de un periodista sobre corrupción en el ejército, más otros miembros del ejército que han dado información sobre hechos de corrupción, son objeto de investigación de parte del ejército. Sí. Esto obviamente no puede ser una cuestión de seguridad nacional. Aquí no está comprometida la seguridad nacional. Y entonces pretender legitimar el espionaje interno en la sociedad chilena por parte del ejército es correr una vez más la valla, la cerca, en el sentido contrario. Sí. Se achican las libertades y se expanden los roles de las Fuerzas Armadas. Sí. Esto es completamente inaceptable y de la mayor gravedad. Sí, es importante, Felipe, conocer la ley, ¿no? La ley de inteligencia permite los espionajes, pero solo cuando estas acciones tienen por objetivo resguardar la seguridad nacional y cuando hay amenazas de terrorismo. Mauricio Baibel decía, el periodismo no es terrorismo. Entonces también surge la inquietud respecto a por qué un juez de la Corte de Apelaciones autoriza estas acciones de espionaje, que finalmente es lo que lleva al ejército a asegurar que esto fue autorizado y que fue en el marco legal. La misma respuesta que en su momento dio el ministro Alberto Espina. Desde ese punto de vista más político, ¿qué significa que un gobierno respalde esta acción por el solo hecho de estar en este marco legal, aunque ya sabemos está bien frágil esa legalidad, ya que las acciones de este periodista no comprometían ni la seguridad nacional ni tampoco era terrorismo. Exacto, mira, yo creo que hay que conocer, debiera pedirse, debiera exigirse al juez que dé a conocer su razonamiento para autorizar este espionaje, que es lo que da cobertura legal a esa operación. Y por otra parte, hay que conocer el razonamiento que presentó el ejército al juez para solicitar autorización para esta operación. Porque, claro, no es descabellado pensar que se pueda construir un argumento que diga que una investigación de este tipo da a conocer funcionamiento interno del ejército y eso es una materia de seguridad nacional que no puede estar en conocimiento de nuestros enemigos. Es decir, es muy fácil construir, ya lo sabemos, ¿no es cierto?, porque hemos tenido larga experiencia sobre esto. Se pueden construir argumentos que todo puede afectar a la seguridad nacional, pero esto tiene que ser controlado, no puede ser legitimado ni por la justicia ni por los personeros civiles, que solamente, incluso en este caso, el ministro Espina solamente ha dicho que ha escuchado las razones del comandante en jefe y se ha procedido entonces a informar a tal o cual. Es decir, ningún control, ningún liderazgo. Y cuando se ejerce el liderazgo es simplemente para apoyar lo que yo llamo una corrida de cerco en que se dan más atribuciones en más áreas a las Fuerzas Armadas, en el combate al dengue, en el combate al ejército, en el combate al narcotráfico y ahora en la posibilidad de espionar a periodistas de investigación. Eso es inaceptable, simplemente. Sí, sobre todo en el contexto en el que se da este respaldo, ¿no? Hemos conocido los casos de corrupción, hemos conocido la fragilidad institucional de Carabineros, también todo el montaje en varios casos, y desde el año pasado hasta acá, sobre todo cuando fue el caso Catrillanca, la conversación política ha estado en torno a cómo controlar más a las Fuerzas Armadas y de orden, en cómo hacer que el poder civil tenga una mayor preponderancia frente al poder militar. Y este caso, este respaldo que da Espina y también la cuestionada autorización para el control en las fronteras con recursos militares, cuesta entender este tipo de decisiones políticas en este contexto. ¿Cuál es la lectura que tú le das a estas decisiones por parte del gobierno? Mira, es que yo creo que esto hay que entenderlo también en el marco de, por eso hacía la mención a todas estas nuevas atribuciones que se le están dando a las Fuerzas Armadas, en que el gobierno ha definido una serie de un marco que permite la introducción de mayores funciones internas para las Fuerzas Armadas que desnaturalizan su función. El gobierno dice que las Fuerzas Armadas están para defender la seguridad nacional, muy bien, para defender el territorio, perfecto, y para apoyar todas las acciones del Estado. Bueno, ahí entra un amplio campo difuso, poco transparente, de qué quiere decir apoyar todas las acciones del Estado, porque ahí el ministro puede decir una cantidad de cosas, ¿no es cierto?, muy difusas, que no tienen una relación con las definiciones constitucionales, para empezar, de lo que son las misiones de las Fuerzas Armadas, y mucho menos las que se han estado debatiendo posteriormente en el marco de la reforma a las leyes de financiamiento, etcétera. Entonces, creo que hay una actitud ya consistente de parte del gobierno de ir ampliando el campo de acción interno de las Fuerzas Armadas. El narcotráfico, este apoyo a las policías, como digo, la cuestión de la salubridad, lo que es en funciones de combate a los incendios, que son funciones para las cuales existen otros organismos civiles que debieran ser fortalecidos en vez de debilitados por darle en esos campos atribuciones a las Fuerzas Armadas. Pero en este campo específico del espionaje, yo creo que hay un factor adicional que es muy preocupante, que es no solo que se ha autorizado el espionaje a esta investigación en particular, a este periodista en particular, sino que se crea un clima en que se pretende inhibir la investigación, el periodismo de investigación, y se pretende entonces ampliar el marco, un manto de opacidad, de que al ejército no se le puede investigar, en circunstancias que sabemos que por no investigársele estuvo toda la corrupción que hemos ido conociendo en el último tiempo en las Fuerzas Armadas. Entonces, es muy serio esto para la democracia, y es muy grave que el gobierno lo avale. Sí. ¿Cómo se transfigura una democracia cuando el ejército, las Fuerzas Armadas comienzan a tener estos roles? ¿Cómo se va deteriorando también una democracia a largo tiempo sin que nos demos cuenta, ¿no? Hace un tiempo estuve leyendo, Felipe, un libro que se llama ¿Cómo mueren las democracias?, en donde se analizaba casos de diferentes países de atentados contra la libertad de expresión y cómo a largo plazo eso va teniendo efectos en la calidad de una democracia. Cuéntanos para ti cómo se deteriora o deterioraría la democracia chilena si se naturalizan este tipo de acciones. Claro, exactamente, ese es el tema, que aquí se van naturalizando de una manera gradual actividades que son reñidas con lo que debieran ser los fundamentos de un funcionamiento democrático, pero se va haciendo esto de manera gradual. Fíjate que las Fuerzas Armadas, el concepto de seguridad nacional en la Constitución aparece entre 15 o 20 veces, y en cada una de esas menciones aparece, por tratarse de seguridad nacional, un vínculo con las Fuerzas Armadas. Entonces, hay en la Constitución una afirmación de funciones militares que son incompatibles con un ordenamiento democrático, por eso que todavía está profunda y vigentemente pendiente el desafío de hacer una nueva constitución. Pero en fin, eso se ha ido corriendo de la agenda, pero esto hay que señalarlo de todas maneras. Pero encima de eso, en la práctica se van corriendo, como digo, estos pequeños cercos, y por lo tanto se va entrando de a poco al sentido común de la gente de que esto es normal, ¿no es cierto? De que las Fuerzas Armadas es normal, que porque si deciden que afecta a la seguridad nacional, meterse a espionar a periodistas, o meterse a avanzar más y más en la cuestión del narcotráfico, esto es va en la línea del debilitamiento de la democracia que se afirma en el libro que hace referencia. Y eso es extraordinariamente grave. Al mismo tiempo, lo que ocurre es que se van también desnaturalizando las propias Fuerzas Armadas. Y eso también es grave, porque las Fuerzas Armadas que necesita la democracia son Fuerzas Armadas profesionales, sólidas, disciplinadas, jerarquizadas, y cada una de estas medidas llevan a desnaturalizar la función propiamente de defensa militar que tienen las Fuerzas Armadas. Entonces empiezan a estar involucradas en una serie de funciones que son tentadoras para la corrupción, en situaciones de que las tentaciones ya han hecho presa de la institución. Empiezan a abrirse posibilidades de divisiones internas, porque estas cuestiones tienen que ver con diseño y desarrollo de políticas públicas. Entonces se desnaturaliza la función de las Fuerzas Armadas, y eso en sí mismo también es grave para la democracia. Sí. ¿Hay formas de reparar este daño que se ha provocado? ¿Qué instituciones pueden operar para que cuidemos nuestra democracia, más allá de diferentes ONGs que ya se han pronunciado, ¿no? Del gremio, del Colegio de Periodistas, que está ejerciendo su rol. Por ejemplo, la Corte Suprema, contaba Mauricio Baibel, prestó atención al caso, pidió información detallada respecto a todo lo que ha ocurrido. El mismo Mauricio Baibel está preparando una querella contundente. ¿Hay formas de reparar a nivel institucional lo que acá ha ocurrido? Mira, el daño se ha hecho ya, porque el espionaje se cometió. La cuestión es cómo prevenir que estas cuestiones se repitan hacia el futuro, y cómo crear un marco que lo haga difícil, que lo haga imposible hacia adelante. Y esto requiere una serie de acciones, por una parte institucionales, como tú señalas, es bueno que la Corte Suprema se preocupe y que ojalá influya en una doctrina de las Cortes que sea un poco menos permisiva en estas cuestiones. Implica también actitudes del Congreso. El Congreso tiene que ejercer una función de control más rigurosa, y habrá que ver qué pasa con el resultado de esta investigación en la comisión respectiva en la Cámara, porque no puede ser esa una actitud pusilánime, solamente que se satisfaga con muy poca información. Ellos tienen que informar a la ciudadanía sobre el resultado de su investigación. O sea, hay un papel de las instituciones, hay un papel de las ONGs que trabajan en estas áreas, hay un papel de la academia. La academia tiene que someter estos temas a discusión sobre sobre prácticas políticas, sobre normas democráticas, etcétera. Tenemos también un desafío cultural en esto. Esto es lo más, y yo creo que esto es lo más delicado, porque como digo, lo que aquí empieza a afectarse es el sentido común de la gente, ¿no? Que se empieza a aceptar de que las Fuerzas Armadas tienen una misión legítima en el campo interno. Sí. ¿Y qué? Creo que el gobierno ayuda mucho a que eso se expanda. Sí. Entonces aquí hay que generar discusiones, debates, ideas que pongan atención y que se propongan limitar ese desarrollo. Sí, eso mismo último te iba a consultar, Felipe. ¿Qué esperar del ministro Espina? Mauricio decía, espero que cambie la perspectiva, ¿no? Que se dé cuenta de que respaldar lo que respaldó no está bien. ¿Qué esperar incluso del propio presidente Piñera, que tiene un liderazgo que ejercer? Sí, eso sería el ideal, pero yo soy escéptico de eso, porque ya el ministro ha dado su respaldo. Ya vemos que ellos dos, el ministro y el presidente, se han embarcado en esta ¿cómo se llama?, serie de iniciativas que tienden más bien a ampliar el campo de acción de las Fuerzas Armadas, y que si para ellos el espionaje interno de las Fuerzas Armadas es lo que se necesita para combatir el narcotráfico en las poblaciones, lo van a hacer, lo van a apoyar, casi ya lo han dicho. Entonces soy muy escéptico. Yo creo que la acción principal tiene que venir por el control desde fuera, por el Parlamento, por las organizaciones de la sociedad civil que releven esto, que le den relevancia en el debate y en la agenda pública. Muy bien. Felipe Agüero, doctor en ciencia política y sociólogo, subdirector del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, muchísimas gracias por el diálogo, que de seguro nos ha aportado bastante para ir aclarando este panorama, Felipe. Muy bien, un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Un abrazo. Chau. Chau. Al dolor, el sufrimiento cala honda nuestra herida y nos hace más fuertes si en la vida está el amor. Y si el amor se transforma en poesía, vívelo intensamente, vívelo con devoción. Y no me pidas que no llore. sido un tremendo episodio de Por las Anchas Alamedas el día de hoy, comentando este espionaje del ejército al periodista chileno Mauricio Baibel, quien nos comentaba desde su perspectiva, ¿no?, lo importante que es que el Estado chileno investigue esta situación y que se reparen los daños, ¿no? Se va a presentar una querella, nos comentaba Mauricio Baibel, una querella sólida para cuidar el espíritu de una democracia. Como dijo Mauricio, todos los derechos humanos son importantes, pero quizás la libertad de expresión es la más importante, porque es la que permite defender el resto de los derechos. Una opinión compartida, complementada por el académico Felipe Agüero, subdirector del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, quien llamaba, ¿no?, a generar un marco legal, a generar una plataforma, a generar incluso desde el nivel judicial, desde el poder judicial, antecedentes, precedentes que impidan que esto vuelva a ocurrir. No se puede deteriorar nuestra democracia, hay que cuidarla, hay que perfeccionarla y no atacarla con este tipo de acciones de espionaje. Sigue con nosotros, que continuamos en Radio Nuevo Mundo. Te pones a bailar es nada, solo tu mirada. Te pones a bailar y no me dices nada. Acercamiento. Ajá. Sí, me hace muy feliz. ¿Ah, sí?